sabes. Por ti yo ando perdido y me falta el aire, porque no estás conmigo. Pero que tú te has creído, que hijo de puta, maldigo la hora y el día que estuve contigo. Me has engañado en la cama en la forma que nunca te olvidó. No te pases de lista conmigo, no sabes con quién te has metido. Pero que tú te has creído, que hijo de puta, maldigo la hora y el día que estuve contigo. Me has engatusado en la cama en la forma que nunca te olvidó. No te pases de lista conmigo, no sabes con quién te has metido. Pero no, no, no, no sabes, no sabes nada. Que a pesar de tus mentiras, de tus engaños, te quiero. Pero no, no, no, no sabes, no sabes nada. Que a pesar de tus mentiras, de tus engaños, te quiero. Pero que tú te has creído, hijo de puta, maldito. Tanto no sé qué hacer, voy a enloquecer. Palmas arriba, palmas en alto, la fiera está sonando. Porque llegó y está sonando, brother. La banda de los barrios. Pasan las horas, los días, que yo no sé nada de ti. Pensando en ti me aprisiona, me duele, ya no sé qué hacer. Sin ti las noches son largas y frías desde que te perdí. Y quiero que vuelvas y tenerte aquí. Amaneció lloviendo y yo sin ti en la cama. Tu amor salió por la ventana. Te extraño tanto, no sé qué hacer. Voy a enloquecer. Amaneció lloviendo y yo sin ti en la cama. Tu amor se fue por la ventana. Te extraño tanto, no sé qué hacer. Voy a enloquecer. que siento que ya no te necesito junto a mí. Que me regalaste, porque ve la situación en la que me dejaste a mí, corazón por ti. Ya murió todo eso lindo que te di. Escucha, y ahora no rompes, somos la fiesta. Porque llegó y está sonando. De mí no quedó lo que pasó entre tú y yo, todo te di, pero fue en fin. Recuerdo cuando salías y en mis brazos te dormías, amor. Ahora ya acabó, ya murió todo ese tiempo tan bonito, porque creo que siento que ya no te necesito junto a mí. Foto de tu estado, si de foto mía tienes el teléfono lleno, en fin, que seas feliz. Ya acabó todo esto lindo que te di, ya murió todo esto lindo que te di. Pero...